Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de septiembre. En 1940 se funda el cuarteto de guitarras Los Nativos Andinos, que existió hasta el año de 1955. Integrado por Marco Tulio Hidrobo, director y primera guitarra, Bolívar el Pollo Ortiz en la segunda guitarra y Carlos el Pavo Carrillo en el acompañamiento y Gonzalo de Veintimilla. En 1980 fallece en Quito el poeta que escribió la letra de Chola Cuencana, Ricardo Darquea Granda. Ha cantado a la Chola Cuencana, Mujer Sixeña, Mujer Guayaquileña y otras. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.